Ustedes saben que cuando suenan los primeros acordes de la marcha de la Fuerza Aérea Argentina es porque nos vamos a comunicar con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de esta misma fuerza. Y bueno, porque uno, ahora vienen estos días que vinieron con más frío. O sea, sí, se había ido. Frío. Hubo unas lluvias también. Y la verdad que nos llama la atención. Calor también. Estamos a ayer. Sí, estamos a final de octubre. Y no ha venido, ¿no? Días es de raro, primavera. Sí, sí, sí. Raro, un clima incierto. Que genera dudas. Dudoso. Un clima que genera dudas. Nubes tremendas. ¿No se podrá sacar una ley para terminar con esa irregularidad? Y bueno, exactamente. ¿Qué va a pasar? No sé, nadie sabe qué va a pasar. Por eso estamos comunicados con el comodoro Bernardo Anchar, de pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Buenas tardes, comodoro, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda el comodoro Bernardo Anchar, procediendo en este mismo momento a brindarle el pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Bien, vamos. Pero atendiendo a sus dudas y dilemas, sí, tan propios de la mentalidad civil, que tiene por costumbre dudar y preguntarse las cosas más de lo que debería preguntarse, es mi deber como oficial superior del arma aeroespacial y más específicamente del escalafón meteorología, responderle y despejar sus inseguridades. Pero, como digo, escúcheme que lo interrumpa, pero ¿por qué dice usted que los civiles dudamos más que los militares? ¿De dónde? Bueno, su pregunta es muy buena. Bueno, y yo le estaba por proponer que me la formulara. Ah, mire qué casualidad. Y le digo, mi estimado, que en principio el civil duda porque tiene por costumbre decidir las cosas él solo. Ah. Y esto se hace extensivo al acto de hacerse preguntas. Ajá. Con esto quiero significar, dos puntos, que el civil se hace preguntas sin preguntar a nadie si puede hacérselas. Y claro, bueno, en cambio, la organizada vida militar en nuestra aceitada maquinaria bélica, el soldado sabe que al pertenecer a un cuerpo, imagínese que el soldado es un dedo. Ah, hablamos de un cuerpo humano. Póngale un dedo de la mano. Sí, póngale. Pues bien, ese dedo no hace nada sin antes preguntarle a la mano. Ah. Y esa mano no hace nada sin preguntarle al brazo. Ah. Y ese brazo no hace nada sin preguntarle a la cabeza. Claro. Que es la única que piensa. Claro. Ah, entendí. Ahí está. Y esto que acabo de describir se llama cadena de mando. Claro. Anote. Anotá vos. Anotemos, sí. Cadena de mando. Ahí está la cadena de mando. Cadena claro. de mando. Que así es como se vive y se combate en una organización militar. Claro, organizadamente, está bien. En este caso, la cabeza correspondería al comando de regiones aéreas. Entendí, claro. Al oficial de mayor rango en la base. Por supuesto. Es el único con la capacidad cerebral para tomar las decisiones operativas sobre cualquier eventualidad que se presente entre su personal subalterno. Sí. Sobre el material bélico provisto. Ajá. Y sobre las instalaciones militares. Sí, ya. Que también son subalternas. Está bien. Y esto hay que saberlo. Que son subalternas. Claro, porque después uno capaz que termina creyendo que un avión es más que un brigadier. Ah, no. O una ducha es más que un soldado. No, claro que no, una ducha no es más que un soldado. Y le digo que de este lindo ejemplo de la cadena de mando del dedo, sí, como excluí al hombro y al cuello. Ah, no dijo hombro y cuello. Claro, que si bien están entre el brazo y la cabeza, sí, preferí prescindir de ellos para hacerle más corta la explicación y no cansarlo. Muy bien. Y porque consideré... ¿Qué? Consideré que pasando del brazo a la cabeza, el ejemplo era efectivo igual. Es verdad, fue efectivo. Y más breve. Y fue más breve, pero ahora ya lo hizo la... Es así, mi amigo. Bueno. Y retomo el hilo de esta explicación. Es así la manera en que la soldadesca aprende que no hay que dudar nunca, sino preguntar. No se duda, se pregunta y se listo. Se pregunta, claro. Pero no preguntarse para adentro cómo hace el civil. Ah. En su vida cargada de psicologismo, neurosis y filosofía. No diga así, no diga así. Si no, preguntar hacia afuera. Y en voz bien alta y viril. Pregunta hacia afuera, no hacia adentro, claro. Claro, sin miedo a quedar como un ignorante. Ajá. Pero sí con miedo a quedar como un civil. No. No, y esto, quiero explicárselo bien. Sí. Porque no me gustaría que se interprete como un menoscabo a la figura del hombre o la mujer, sí, que no están física ni espiritualmente preparados para defender a la patria con las armas de la patria. Bueno. Empiezo, cambio. ¿Se empieza con qué? ¿Con el pronóstico de él? Sí, con el pronóstico. Dígame, cambio, Barragán, cambio. No, le pregunto si quiere empezar con el pronóstico, cambio. No, yo le decía si empiezo con la explicación de por qué mi discurso no implica un menoscabo para el civil. Ah. ¿Se lo puedo cambiar por el pronóstico? ¡Cambio! No lo permito. ¿Se lo puedo cambiar? Bueno, cámbielo. No, que explique, después vamos. No. Pero, cámbielo no. ¿Cómo? Me tiene que decir cambio. Cámbielo, solo no vale. Cambio. Sí, Comodoro, diga lo que quiera. Cambio, bueno. Después sí. Pero usted no está cambiando, ¿no? Yo no estoy cambiando. ¿Me dice cambio porque cambió de parecer? No. ¿O es el cambio para que yo hable? Cambio. Es para que usted siga hablando, Comodoro. No es que cambio yo. Ah, discúlpeme. Bueno. Pero usted con esto del cambio me confunde, Barragán. No, yo. Entonces prosigo. Bueno. El civil. No es que sea peor que el militar. Listo, ya pero está. Sí debe admitir que le gusta hacer dedo y cabeza a la vez. Es verdad. Y no le gusta preguntar qué debe hacer ante cada disyuntiva. Y no, porque no estamos acostumbrados. Y le cuento que a veces en mi intimidad de mi hogar, con asiento en Aedo, provincia de Buenos Aires, sí, ya sabemos, con mi señora Amalia, esposa por quien, por lo general, guardo una alta estima. Uy, ¿qué pasó? Y aprovecho para enviarle un saludo, esta vez bastante caluroso. Está todo mal, ¿eh? Discutimos sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque ella muchas veces no me pregunta nada y toma las decisiones de manera inconsulta. Ah, ante lo cual yo le digo, Amalia, como oficial superior de este hogar, yo debo estar en aviso y alerta temprana de los procedimientos llevados a cabo por mi subalterno. Sí, bueno, no le diga, pero no le diga. Y esto se lo dije el otro día, cuando Amalia decidió contratar a unos pintores. Ajá. Que me van a salir un ojo de la cara. Bueno. Y encima ella me dijo que no me preguntó porque siempre le digo que después voy a pintar yo. Y bueno. Y después no pinto nunca. Bueno, pero pasa eso. Y les cuento que los pintores que ya se encuentran operando con abundante material semimate. Ay, Comodoro, no me cuento. No me hacen caso. ¿Por qué? No, y me dicen que es porque los contrató mi señora. Y bueno, que hable con él, está bien, no se haga problema por esto. Y esto lo viví hace escasas jornadas atrás, cuando emití la orden de no pintarme la pared de mi cuartito, donde suelo realizar labores manuales. Sí. Pared sobre la cual yo tengo pintada una pista de aterrizaje, con sus arbolitos, nubes, una casita. Sí. Algunos pajaritos. Está bien, como... un sol. ¿Por qué están detrás? Y algunas flores de colores también. Ajá. Para practicar mentalmente el aterrizaje. Usted se para frente a su pared y te ve como la imagen de una pista de aterrizaje. Así es. Y practica. Claro, que es la parte más peligrosa del vuelo. Ajá, el aterrizaje. Y resulta que no acataron mi orden y sí acataron la orden de Amalia. Que lo mandó pintarme esa pared toda verde. Color que ni siquiera corresponde al arma aeroespacial en la cual revisto. Bueno. Si no, al arma terrestre. Claro, que es del ejército. Escúcheme, Comodoro, ¿nos cuenta ahora cómo viene el clima? Sí. Bueno. Pero antes, ¿qué? Le quiero decir que ahora que los pintores me taparon mi pista de aterrizaje virtual, ¿qué? Estoy muy enojado con mi señora. Ah, por eso hoy le digo el saludo fue menos afectado. Claro, y le dije, Amalia, ahora, si me pasa algo mientras ejecuto el aterrizaje, va a ser culpa tuya, que me dejaste sin pista para practicar. Eso le dijo. Sí. Pero Amalia, que es una mujer difícil de asustar con conjeturas, me respondió que ese cuartito ahora lo va a usar ella para dar clases de apoyo de matemática. ¿Le va a afanar el cuartito? Sí. Ciencia formal. Que partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas, Comodoro, como números, figuras geométricas, Comodoro, o símbolos. Comodoro, ya sabemos lo que es la matemática, no hace falta. Ya sé. Bueno. Pero yo se lo quería decir. ¿Por qué? Porque estoy muy dolido por haber perdido mi área operacional frente a una ciencia abstracta. Bueno, Comodoro, no se ponga. Son los límites que tenemos los militares. ¿Por qué? Porque no se puede bombardear un número primo. Ni lanzarle un misil a un triángulo equilátero. Sí, pero bueno, sí, no, es verdad, pero ¿qué tiene que ver? Es por eso que las abstracciones no son de la simpatía de quienes elegimos este noble oficio de las armas. Claro. En pos de la defensa irrestricta de la soberanía nacional. Está bien, Comodoro, vamos. Pero no importa, Barragán. Que vamos al clima. Porque ya le dije a mi señora, y se lo dije con convicción y energía. ¿Qué le dijo? Y le dije, Amalia, entonces ahora voy a hacer mis avioncitos a escala en el comedor y listo. Ah, lo que usted hacía en el cuartito era avioncitos a escala. Y sí, así es, mi amigo. Ajá. Y le cuento que a mis avioncitos los salvé raspando, porque Amalia ya me los estaba metiendo en una bolsa. Pero no. Pero bueno, a veces las más cruentas confrontaciones aparecen en nuestras vidas y debemos saber que podemos perder una batalla, pero que debemos seguir peleando la guerra. Bueno, bien, bien. Bueno, aunque Amalia, ¿qué pasó? Me dijo que si me ve pegando mis avioncitos en el comedor, me tira toda la basura. No, pero Amalia es tremenda, cómodo, ¿no? Ah, pero yo le dije, Amalia, eso a mí no me afecta. Vos te olvidás que estás hablando con un oficial altamente entrenado para soportar el estrés de la guerra y presión psicológica del enemigo. Muy bien. Pero igual, le cuento que hace tres noches que no duermo porque tengo miedo de que Amalia cumpla con la amenaza y me tire todo mientras duermo. Pobre Comodoro. Porque escapaba, Barragán, se lo juro. Comodoro. Se lo juro. Le deseo la mejor de las suertes en esto, Comodoro. Ahora cuéntenos cómo viene el clima para el fin de semana. De mil amores, mi estimado. Pero tengo una deuda con usted. No. Porque al principio de esta ya un poco extensa parrafada que usted se está mandando. Yo. Pero no importa, porque me gusta conversar con usted. Bueno, gracias. Recuerdo su duda respecto del poco calor que está trayendo esta primavera. Sí, todos estamos extrañados. ¿Y? Dudas a las cuales ya me he referido. Sí, pero sí, ya está. Que en este caso tiene su razón de ser, porque la verdad es que vino poco calor. ¿Vio? Sí. Entonces la duda estaba bien. Bueno, vamos al clima. Y esto se debe principalmente a las temperaturas reinantes sobre el territorio nacional. Sí. Pero para hablar de temperatura, bien, deberíamos referirnos también a los métodos para medirla. Ajá. Y acá vamos. Dos puntos. Dígame cómo viene el clima y listo. La columna mercurial es una de ellas. Sí. Aunque el mercurio esté prohibido para el uso civil por ser venenoso. Claro, es muy venenoso. Claro, y además porque es muy divertido para jugar. Sí. Ay, sí, con lo cual es doblemente peligroso. Porque todos queremos jugar con el mercurio. Es verdad que a uno le gusta jugar con el mercurio. Y sin embargo, fíjese que paradoja, el termómetro mercurial es mi preferido por ser el más exacto para medir temperaturas. Bueno, muy bien. Y en este momento le digo, para dar un ejemplo, a ver, dígame, acá en la base, con este viejo y noble termómetro marca Bullhausen. Sí. Yo le digo que tenemos exactamente, dígame, una temperatura de 17, 18, 19 grados más o menos. ¿Cómo? Por ahí. Pero Comodoro, no me acaba de decir que es exacto el termómetro, ¿cómo 17, 18? No, es que en este momento no tengo conmigo mis lentes. Ah, bueno. Y qué interesante, fíjese, la enseñanza que nos brinda esta experiencia de los lentes. ¿Cuál? Que el mundo podrá tener límites y definiciones muy precisas. Pero si el ojo humano falla, el mundo se pone borroso y uno ni se entera. Sí, Comodoro, vamos al clima. A ver, espéreme, Barragán. ¿Qué quiere? Capitán Arramendi, dígame, ¿qué temperatura dice este termómetro, por favor? Acá el Capitán Arramendi me dice que este termómetro está roto hace un montón. Pero la... Así que bueno, no le di importancia a los datos que acabo de arrojarle. Pero escúcheme. Espéreme un segundo. A ver. ¡Che, Larra! ¿Y vos no tenés los termómetros por acá, Perla? Está bien, decirle que ya voy. ¿Qué pasa, Comodoro? Comodoro, ¿qué está pasando? Pero me informa que ya llegó mi camarada. ¿Quién? Comodoro Garayalde. Bueno. Conocido entre la oficería como Jaureche. Bueno, Comodoro. Porque de cadete metió la cabeza en una turbina. ¿Y qué? Y se le quemó la mitad del cuero cabelludo. ¿Qué tiene que ver? Y de ahí que le decimos Jaureche. Por aquello del medio pelo. Pobre, quedó medio porque pelado. Porque le creció solamente de la parte de adelante. Y de atrás quedó pelado. Comodoro, escúcheme. Y no es. De verdad, déjelo. Tiene que hacer alguna tarea en la base, déjelo. Si lo vino a buscar, el Comodoro Garayalde venía con huevo de campo. Bueno. Porque su familia es de Carmen de Areco. Sí, no me cuente la historia de la familia. Y después, si no estoy, cuando hace la repartija, nadie me va a guardar, discúlpeme. ¿Y qué tiene? Y le cuento que además yo le prometí los huevos de garallarle a mi señora Amalia. Bueno. Y se imaginará que no le puedo fallar. Bueno, ahí así sí, que, me imagino. ¿Cómo? Comodoro. Espere con los huevos que ya voy. Comodoro. Bueno, discúlpeme, le digo que esto fue no. El informe meteorológico. Pero pídeme una hora. Pero escúcheme. No, pero si va a buscar los huevos. Mira. Comodoro, una pista de...